por la verdadera opción docente. Este 4 de mayo, vota la continuidad de este proyecto. Nada como el Juntos a la Par. Vota Lista Verde de SADOP Santa Fe. Nada como el Juntos a la Par. Sigamos juntos.